Gordas, terror y nada más. Cuando este episodio de Grupo de Élite alcance los 400 me gusta, llegará el siguiente capítulo a nuestro podcast. El futuro de esta nueva serie original, spin-off de Legado Lovecraft, está en vuestras manos. Recordad, un me gusta es un quiero más Grupo de Élite en terror. Nada más. Bien, me alegra ver que ya estáis todos aquí puntuales. Estamos impacientes por empezar. Sin duda. Ser formado por uno de los mejores agentes de esta institución motivaría a cualquiera. Vaya, vaya. Los novatos pelotas. Es una figura importante en cualquier aula que se precie. El soberbio tocanarices es otro. ¿No te parece, Leonard? Sí, supongo que sí. Anda, vamos a llevarnos bien. ¿Por qué no empezamos? Tengo mucho que hacer y... Sí, será lo mejor. Bien, vamos a arrancar por lo básico, para después ir profundizando poco a poco en todas las cuestiones que se nos planteen, hasta que al finalizar estas sesiones de aprendizaje seáis expertos de la materia y podamos enfrentarnos a las amenazas que nos aguardan, como ya os dije el otro día, con las mayores garantías de éxito. ¿Estamos? Claro. No veo el momento de que nuestro grupo de élite esté listo para mirar a la cara a esas criaturas del espacio. Esa es la actitud, Clark. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Para entender el enorme entramado de criaturas, objetos, lugares y situaciones que rodean al legado Lovecraft, e incluso al propio sentido de la existencia de nuestra institución, debemos empezar por lo más sencillo. Por eso en esta sesión os hablaré de... ¿Qué demonios pasará ahora? Disculpadme un momento, chicos. ¿Quién es ese? Ese es Christian. El jefe de operaciones en la sala de comunicaciones mientras Ivan esté ausente. Algún asuntillo sin importancia, seguro. Pero como nuestro jefe es tan importante, pues... Ah, ya decía yo que me sonaba esa cara. La habré visto por los pasillos, supongo. Pues parece que se trata de algo serio. Patrick parece nervioso. ¿No se caracteriza a nuestro anfitrión por su paciencia ilimitada? ¿Verdad? No os preocupéis. Algún error con alguna estúpida rutina en el centro de operaciones. Nada que deba preocuparnos en exceso. Podíais intentar llevaros mejor, ¿no crees? Patrick solo intenta hacer las cosas lo mejor que puede. Claro, gorrioncita. Lo que tú digas. Déjale, Marcia. Es más cómodo obviar los problemas que enfrentarse a ellos. Mira, chaval, no te pases ni un pelo porque... ¿Algún problema por aquí? No, ninguno, ¿verdad, compañeros? ¿Qué ocurre, Patrick? Me temo que debemos dejar la clase para otro momento. Típico de este manicomio. Cuando intentas centrarte en algo, ¡zas! Algún evento misterioso relacionado con esas asquerosas criaturas te explota en la cara. ¿A que sí? Sí, efectivamente. Tienes toda la razón, Leonard. Aunque no me guste para nada tu tono. Diablos. Pensaba que teníamos más tiempo, pero desgraciadamente me temo que no es así. ¿A qué te refieres, Patrick? Tenemos una misión. ¿Ya? ¿Tan pronto? Pero no estamos preparados para... Oh, pobres polluelos. Dejaos de lloriqueos. A la mierda con estas clases inútiles. Nadie está preparado para enfrentarse a esos demonios espaciales. Nadie. El mundo real y el contacto con esas atroces bestias y sus, llamémoslas, travesuras cósmicas serán vuestra mejor lección y vuestro mejor aprendizaje. Nadie, ni siquiera vuestro venerado Patrick, os puede preparar para enfrentaros a ellos. ¿Verdad, jefe? Aunque me cueste reconocerlo, es así. Y la unión y colaboración entre compañeros es vital para tratar de frenarles. ¿Verdad, Leonard? Sí, supongo que eso debe ser cierto también. Pues deja ya de actuar como un chiquillo malcriado y céntrate, ¿vale? Sí, maese P. Y Leonard, con todos mis respetos, nada de pobres polluelos, ¿sabes? Solo queremos ser lo más útiles posibles para la Fundación, eso es todo, ¿verdad, Clark? Por supuesto. pero si seguimos con estas trifulcas internas, le hacemos un flaco favor a la humanidad, ¿no creéis? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Clark. Y espero que Leonard lo entienda de una vez también. Lo que está sucediendo no va de nosotros, va de la supervivencia de la humanidad. Vale, y ahora que está todo claro, hablemos de esa misión, jefe. Este tipo es insoportable. Vamos, Marcia, atiende a Patrick. Bien. Christian. Ah, ya os lo dije, chicos. Nada se me escapa en este antro subterráneo. ¿Puedo continuar? Claro, por supuesto. Gracias, Leonard. Christian, como os decía, me ha comunicado que hay un caso urgente que atender sin demora en una zona residencial en el estado de Massachusetts, en los Estados Unidos. ¿Y el resto de equipos de investigación de la Fundación? Es que no escuchaste a Patrick en nuestra primera reunión. Los equipos de exploración en este sitio escasean. Los pocos que habían activo o están asignados a otras misiones o han huido como ratas a esconderse debajo del regazo de sus mamás. Como si eso fuera a servir de algo. En este caso, chicos, Leonard tiene razón. No hay equipos disponibles. Y el tema es delicado y, como os he comunicado, urgente. Pero entonces, ¿qué pasa con las clases? Tendremos que improvisar, chicos. Os iremos explicando, Leonard y yo, todo lo necesario sobre la marcha. No nos queda otra. Claro, no hay problema. Estamos dispuestos a hacer lo que haga falta, ¿verdad, Marcia? Sí, por supuesto. No obstante, no os preocupéis. Hasta que estéis preparados, os mantendremos como apoyo, alejados de la línea de fuego. Ah, claro, claro. Como si eso fuera posible cuando esas criaturas perversas suben al escenario. Posible o no, intentaremos siempre, hasta que llegue el momento, manteneros lejos del peligro inminente. Leonard y yo, como miembros más experimentados del grupo de élite, nos expondremos de forma directa a las posibles amenazas que puedan surgir. Vale. Y después de estos arrumacos tan tiernos a tus pupilos galácticos, ¿podrías decirnos de qué va la dichosa misión que tenemos que enfrentar, Patrick? Aún no sé demasiado sobre el asunto, pero parece estar relacionado con una conocida familia de aquel lugar y una piedra ancestral. Vaya, parece interesante. Y peligroso, me temo. Debemos ir a la sala de juntas y allí nos informarán de todos los detalles. Pero antes os daré unas pinceladas de lo que me acaba de comentar Christian. Por fin. El legado Lovecraft, a lo largo de los años dedicados a la protección del planeta, hemos logrado, además de desbaratar los planes de esos seres extraterrestres, recuperar poderosos objetos y reliquias creados directa o indirectamente por ellos y ponerlos a buen recaudo en esta fundación para evitar el que sean utilizadas contra la humanidad posteriormente. Ya sabéis, libritos horripilantes, sellos maléficos y ese tipo de cosas. Exacto. Y en este caso debemos intentar recuperar un objeto tras el cual la fundación lleva mucho tiempo. ¿Qué objeto? El sello de Astradec. ¿Cómo? Sí, Leonard. Por fin lo han localizado. Parece ser que la familia Stillman lo poseía y los chicos de operaciones tienen firmes sospechas de que se encuentre oculta la residencia familiar. Eso no me lo esperaba. Al fin podremos echar el guante a ese preciado sello. Por lo que intuyo, debe ser un objeto muy importante. Lo es, Clark. Se le atribuyen poderes mágicos de alta capacidad destructora, pero lo más importante es que tiene la capacidad de abrir, utilizando los conjuros adecuados, un portal de entrada directo a la dimensión y lugar en el que reside la deidad que hace eones lo creó. De ahí la vital importancia de recuperarlo e inutilizarlo en nuestra cámara acorazada, lejos de las tentaciones de humanos insensatos. Pues para ser nuestra primera misión mola un montón. Claro, mola mazo. Si algún día te encuentras cara a cara con el creador de ese sello diabólico y sobrevives, ya me contarás si te moló o no. Pues bien, no hay tiempo que perder. Nos esperan en la sala de juntas para darnos los últimos detalles del asunto. Debemos salir de inmediato hacia los Estados Unidos. El jet privado de la Fundación nos espera en Londres para trasladarnos al lugar de los hechos dentro de una hora. Una vez nos den las últimas instrucciones, tendréis una hora para recoger vuestro equipo. Nos reuniremos en la puerta de salida del complejo tras ese tiempo. ¿Estamos todos de acuerdo? Claro, por supuesto. Allí estaré, dispuesto a ayudar en lo que pueda. Claro, Patrick. No podemos perder esta oportunidad. Bien, perfecto. Grupo de élite, en marcha. Wow.